cantan las ranas en los charcos. Invitan a los niños que canten al Señor. Usando sus manitas, usando sus piecitos, usando sus gargantas, cantemos al Señor. Y ahora todos juntos digamos gloria a Dios. Y ahora todos juntos digamos gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Usando sus manitas, usando sus manitas.